por mi maldad se entregó. Tu amor incondicional me avisó con dolor y pasión. Mi vida te ofreceré, mi canto levantaré. Alabanza, alabanza y honor, poder y gloria al Cordero de Dios, al León de Judá, al único digno de honor, Jesucristo, Jesucristo mi rey y Señor. Damos alabanza a Jesús. Tu sangre me redimió. Tu amor incondicional me abrazó con dolor y pasión. Mi vida te ofreceré. Al Cordero.